Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Especialistas en México aseguran que la educación sexual para menores con algún tipo de discapacidad debe ser la misma que con cualquier otra persona de su edad. La sexualidad es humana e integral, por lo que también tienen derecho a conocer sobre esta, explican profesionales en antropología y psicología. El detalle con Beatriz Mora. La doctora en antropología Patricia Ponce, especialista en el tema del VIH y el SIDA y activista por los derechos de las personas que viven con esta infección, junto con la psicóloga Jessica Dector de la Fundación AIDS Health Care Foundation, acudieron a un centro de atención múltiple en el estado de Veracruz. En estos centros se brinda educación especial para escolarizar alumnos y alumnas con alguna discapacidad. La doctora Patricia Ponce dijo que es necesario hablar de sexualidad desde temprana edad y que es una responsabilidad primaria de madres y padres abordar el tema desde la casa, pues muchas veces se deja la responsabilidad a la escuela, a la iglesia o al sector salud, generando con ello que este tema se vea como algo malo, algo feo o como un tabú. Pero, ¿cómo debe de tratarse el tema de la sexualidad con personas que viven con alguna discapacidad? No hay diferencia, ¿no? No hay diferencia entre un niño o un joven que tiene una discapacidad, quien no lo tiene. ¿Por qué? Porque la sexualidad es humana, es integral, y entonces no tenemos que enseñarles cosas específicas a las personas que tienen o no tienen discapacidad. Son responsabilidades, es adquirir información, es adquirir conocimientos, es adquirir responsabilidad y es conocer los derechos que tenemos como seres humanos. Tal vez, ¿no? Algunos puntos específicamente habremos que ver qué tipo de discapacidad tiene, no para decirle o no, sino más bien de qué manera hacerle llegar la información. A lo mejor necesito un audiovisual, en otro caso necesito un video, en otro necesito crayolas, en otro con mi voz será suficiente. Pero es la misma educación, la misma información, es para cualquier ser humano. Y además sin tomar en cuenta el sexo o el género, ¿no? Lo que sigue con la edad. ¿No? Depende de la edad, es como vamos soltando la información, o depende a las necesidades que nos van planteando el niño o la niña según su edad, es como también vamos proporcionando esta información. Hablando con las hijas y los hijos desde temprana edad, se asume la responsabilidad sobre su propio cuerpo para evitar, entre otros problemas, embarazos no planeados o infecciones de transmisión sexual. El tema de la sexualidad está presente durante toda la vida, pues implica afectividad, relaciones de género y reproductividad. Por eso es tan importante abordar el tema, pues con nuestro hablar y nuestras actitudes podemos marcar la diferencia en brindar una educación sexual con responsabilidad y calidad. Con información de Abril Riveros, reportó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Radio Teocelo en Veracruz, México. En Panamá. En este país se da una situación crítica respecto a la explotación de recursos naturales. En los últimos 15 años se realizan acciones para legalizar el despojo de las tierras y se dan concesiones de áreas protegidas. Más detalles con el periodista Pallín Atencio. Este mes de febrero ha empezado con importantes protestas y negociaciones en torno a la explotación de los recursos minerales e hídricos en los territorios indígenas y campesinos de la República de Panamá. Todo comenzó cuando la Asamblea Nacional de Diputados aprobó en primer debate el proyecto de ley 415 sobre la protección especial de los recursos hídricos, ambientales y minerales en la comarca Nové Buglé, sin tener en cuenta los acuerdos a que llegó el Gobierno Nacional con la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Nové Buglé. Acuerdos que ya pusieron fin a un ciclo de protestas indígenas y campesinos desencadenado por toda la aprobación del proyecto de ley 277 de reformas al Código de Recursos Minerales y acuerdos que debía incluirse en el artículo 5 del actual proyecto. profesor Víctor Jordán, sociólogo de la República de Panamá. La situación es crítica para el campesinado y para la población rural de la República de Panamá, puesto que las leyes que se han aprobado en los últimos 15 años han venido de una manera solapada, buscando el momento oportuno para justificar y legalizar el despojo de las tierras, el secuestro de los ríos, las concesiones de grandes extensiones de terreno para las empresas, tanto empresarios nacionales como internacionales. Hace pocos días, ante la autoridad de los sectores del sector público, de los servicios públicos, pudimos efectivamente comprobar que el gobierno nacional no tiene ningún tipo de interés en hacerle justicia a los campesinos frente al hecho de que son familias, miles de familias que pretenden ser desalojadas de su tierra, que pretenden expropiarle su tierra usando mecanismos legales que ellos aprobaron y que sin embargo han sido desconocidos por el pueblo panameño. La situación es crítica y muy tensa, ya que el gobierno tiene la fuerza, una fuerza policial, como dice uno, militarizada, con cuarteles y bases aeronavales en todo punto del país, precisamente para reprimir cualquier acción de nuestros campesinos y nuestros indígenas en contra de la injusticia y en contra de la democracia y la violación de los derechos humanos. Víctor Jordán, sociólogo de la República de Panamá, sostiene que la inclusión del artículo 5 supondría la anulación de 25 solicitudes de exploración de oro y otros minerales y el abandono de las intenciones de explotar Cerro Colorado, uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo, situado en la comarca Nové Buglé de la República de Panamá. Sin embargo, bueno, el pueblo tiene el poder, en sus manos de enfrentar y frenar estos abusos que ahora mismo se están dando en todos los aspectos de la vida nacional. No solamente al mismo campesinado, sino al mismo patrimonio nacional. Vemos la venta de las islas, vemos la venta de las costas, vemos la venta de, inclusive las concesiones de áreas protegidas, como es el caso del área protegida en Bocas del Toro. Y por qué no acá en Veraguas y acá en el sur, en Coiba, y también puede ser también parte de los humedales del sitio Ránsar. O sea, que realmente estamos en una sociedad bastante preocupante, con un crecimiento, como dicen ellos, galopante, pero sin embargo un crecimiento de pobreza, un crecimiento de injusticia, un crecimiento de delincuencia, de homicidio, que realmente da miedo vivir, que los pueblos ya no pueden vivir en una sociedad tranquila. Ante este cambio de rumbo legislativo, los Nové Buglé se hicieron sentir cerrando la carretera panamericana del 31 de enero al 5 de febrero del 2012. A pesar de los múltiples llamados a la negociación y al diálogo, el gobierno prefirió reprimir duramente a los manifestantes. Primero los dejó sin acceso a la telefonía móvil e internet, y luego, el 5 de febrero del 2012, envió a los agentes antimotines de la Policía Nacional a distintos puntos de las provincias de Chiriquí y Veraguas. Los altercados entre los manifestantes y las Fuerzas Armadas se saldaron con una víctima mortal. El manifestante Nové Buglé Jerónimo Rodríguez, numerosos heridos y más de 114 detenidos. De esto ya se cumplió el pasado 5 de febrero un año. Aún así, campesinos indígenas de la República de Panamá continúan su lucha en contra de los proyectos hidroeléctricos y mineros en sus tierras. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. 30 segundos, corre. ¿Solo 30? Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio. Pero, ¿si yo tengo mucho que decir? Bueno, póngale, porque ya le quedan 15.